En la zona del departamento de Lavalle hay un pueblito que se llama Asunción. Es un pueblo que tiene su importancia debido a que cada 15 de agosto se festeja el día de la Santa Patrona de ese pueblito, que es la Virgen del Tránsito. Recordemos siempre que las Virgen del Tránsito son aquellas que se ponen en los lugares por donde pasan los viajeros o los lugares de paso para los viajeros que van generalmente hacia el centro del país, hacia Buenos Aires, y entonces siempre se encomiendan a que la Virgen los acompañe. Este pueblito tiene dos lugares emblemáticos, que son la capilla y el museo de la Virgen del Tránsito. Es un lugar muy pintoresco, pero también muy alejado de lo que es la zona urbana de Mendoza. A unos 200 metros de la capilla se encuentra algo que es muy llamativo, que son los cementerios. El pueblo de Asunción tiene dos cementerios, el cementerio viejo o histórico y el cementerio nuevo o de los extranjeros. Esto podría ser una explicación de por qué hay dos cementerios. Hay otras versiones que, por ejemplo, las dos familias poderosas de la Asunción eran los Fernández y los González, y a raíz de un terrible problema sobre propiedades de tierra, estas familias se enemistaron y decidieron que sus muertos iban a descansar en forma separada. En fin, son versiones que hay en el pueblo, pero lo que yo quiero centrarme es en don Teófilo Lucero. Don Teófilo, tal como reza la plaquita que amorosamente pusieron su nieta Virginia, su nieto político Julio y su bisnieto Matías, señal de una tumba que sin lugar a dudas sobresale de las otras en el cementerio viejo. Hay muchas historias sobre don Teófilo y pese a los variados matices de los relatos, casi todos coinciden en que era arriero, servicial y hasta con ciertas habilidades para curar dolores de muela a los cristianos o animales enmancados, y sobre todo con fama de buen catador. La ausencia de un médico y un veterinario fueron excusas perfectas para que cada vez que alguien le dolía la barriga, o se ojeaba, o se embichaba, algún animal acudieran para su auxilio. A la vieja usanza del campo, después, cada uno agradecía el favor recibido con lo que tenía, un vinito, un cigarro, algún animal o lo que fuera. Claro que pícaramente prefería los dos primeros, en ese orden, o sea, el vinito y el cigarrillo. Un día, allá por el 22 de junio de 1986, partió de este mundo sin saber que no se fue en un anonimato como llegó, ya que a pesar de ello, la gente nunca dejó recurrir al auxilio de don Teófilo cuando lo necesitaba. Acá es donde las personas se convierten en leyenda, o sea, después de muerto aún siguen teniendo, o la gente le sigue reconociendo sus propiedades que tenía en vida. Y así, cada vez que alguien se enfermaba, perdía un animal o tenía problemas personales con la casa o el campo, se arrimaba a la tumba, rezaba algunas oraciones y le pedía ayuda al difunto. Claro está que cuando el favor era recibido, regresaba con una botella de vino o un cigarro para dar las gracias. Y así, en la medida que los problemas se iban solucionando y con los años, el fervor popular dotó a la tumba de un techo, una losa que exhibe la imagen de un chivo al asador y un arriero. Alrededor de la tumba comenzaron a juntarse vasos, rosarios, flores, cigarros, botellas, damajuanas de vino, licores, una boleadora, herraduras, fotos y muchas ofrendas de gratitud. Es muy visitado por los lugareños y personas de zonas muy alejadas que acuden a él para solicitar un ansiado milagro de curación o encontrar algo que se les ha perdido. Por tradición, cada curioso que se arrima toma alguna de las tantas botellas de damajuanas que van quedando y riega la tumba, llena un vaso o tira un chorrito de vino en la tierra de la fosa, por uno de los agujeros que la losa tiene. sin saber, don Teófilo logró el ansiado sueño del poeta cuando canta: quiero morirme cantando bajo tu parra madura y que me entierren al alba, regado de vino mi tumba, regado de vino mi tumba. Vengo a tu viña, tierra querida, vengo a tu viña, tierra querida. Quiero morirme cantando bajo tu parra madura y que me entierren al alba, regao de vino mi tumba, regao de vino mi tumba. Si el vino viene, viene la vida, si el vino viene, viene la vida, vengo a tu viña, tierra querida, vengo a tu viña, tierra querida. Quisiera dejar mis huesos bajo cielo mendocino, que mi sangre y mi ceniza vuelvan camino del vino. Qué triste ha de ser morirse y no volver nunca más. Pero es tan linda la vida, pero es tan churo el camino, que si me muero algún día, entiérrenme en Mendoza, en San Juan, allá en La Rioja, o en Cafayate la hermosa, que en vino habré de volver. Y cuando lloren las viñas para que rían los hombres, he de volver en las copas y habré de mojar las bocas de mis viejos compañeros, o tal vez de la que quiero y no me pudo querer. Y en una noche de farra, cuando lleven la guitarra, si ven al vino llorar, déjenlo llorar su pena, déjenlo llorar su pena, que en la lágrima morena como nunca he de cantar. La vida es un vino amargo, dulce en jarra compartida, que los que nadan pa' dentro se ahogan solito en la vida. Si el vino viene, viene la vida, si el vino viene, viene la vida, vengo a tu viña, tierra querida, vengo a tu viña, tierra querida.